seamos sinceros. Sí, de corazón. Sí, positiva es lo que hace. Gente positiva de buen corazón. Gente positiva que no tenga el alma. Gente arrugada del fondo un cajón. Gente positiva que quiera y se esfuerce. Gente positiva que aporte ilusión. Que nuestra energía es un paseo seguro. Y nuestra alegría es la mejor razón. Gente positiva formando un escudo. Gente positiva amando el amor. Gente positiva. Gente positiva. Piensa en cómo mejorar este mundo, solo así conseguir.